arremuntalo cordere, arrimantalo bien harto, que parece una paloma, la niña que está lo harto, la niña que está lo harto.